Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos historias, relatos, pensamientos y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos Grandes preguntas y sencillas respuestas sobre la reencarnación y la resurrección. Muchas gracias por aceptar mi invitación, señorita. Espero le agradar el jardín de este hospital. Tal y como le comenté en mis correos, estoy en etapa terminal y me es difícil salir de este recinto. De nada. Para mí es un placer venir a conversar con usted. El día es muy bonito y este jardín es perfecto para conversar. Excelente. ¿Podemos comenzar con las preguntas? Tengo muchas dudas y el tiempo se me agota. Espero me entienda. Claro que sí. No se preocupe. Espero reconfortarlo con mis palabras. Tengo muchas inquietudes en saber sobre todo aquello que ocurre después de la muerte. ¿La muerte? Antes que nada me gustaría aclararle que la muerte, tal y como la entendemos normalmente, no existe. ¿A qué te refieres? ¿Qué es la muerte entonces? Es una transformación. Los detalles los veremos en el transcurso de esta conversación. ¿Le parece bien? Muy bien. Comencemos. Cuénteme, ¿existe la reencarnación? No existe. Nadie vive más de una vez dentro de un cuerpo material. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu de un humano al morir? Es resguardado dentro de su ángel guardián del destino. ¿Ángel guardián del destino? ¿Te refieres al ángel de la guarda? Así es. ¿Y luego qué pasa? Generalmente el espíritu es reinsertado dentro de un nuevo cuerpo, hecho de material morontial. ¿Qué es eso de morontial? Es un estado de la existencia entre lo material y lo espiritual. Entonces, después de morir, ¿el espíritu de un ser humano es insertado en ese cuerpo nuevo? Sí, a eso se le llama resurrección. ¿Resurrección es lo mismo que reencarnación? No son lo mismo. Te repito que nadie vive más de una vez en un mundo material. Entonces, ¿qué es la resurrección? Es la vuelta a la vida del espíritu y alma de un humano que tuvo muerte material. ¿Todos resucitamos después de morir? La gran mayoría de los seres humanos resucita tarde o temprano. Entonces, ¿no todos resucitan de igual forma? No, unos lo hacen horas después de morir y otros miles de años después. ¿De qué depende que unos seres humanos resuciten antes que otros? Del nivel de espiritualidad que tengan al morir. Por ejemplo, en su caso, usted ha sido un hombre bondadoso, altruista, un buen padre de familia y esposo ejemplar. En fin, un gran ser humano. Usted no tiene de qué preocuparse. Seguramente usted resucitará a las pocas horas de exhalar su último aliento. Muchas gracias por sus palabras, señorita. Son muy reconfortantes y de gran valor para mí. Pero dígame, ¿cuántas horas pasan como mínimo para que un humano sea resucitado? Mínimo pasan 72 horas. Esos son 3 días. ¿Por qué ese tiempo y no otro? Porque ese es el tiempo que tarda un ángel guardián del destino en ir desde nuestro mundo al planeta de resurrección. ¿Qué tiene que ver el ángel guardián con mi resurrección? Porque ese ángel se encarga de trasladar tu espíritu. ¿Trasladar? ¿Cómo lo hace? Sí, traslada el espíritu del humano que acaba de morir dentro de su cuerpo. ¿El ángel mete mi espíritu dentro de su cuerpo? ¿Cómo logra hacer tal cosa? ¿Acaso se comerá mi espíritu? No, para nada. El ángel lo abraza muy fuerte y con esto lo guarda dentro. Y luego que el ángel tiene mi espíritu en su interior, ¿qué ocurre después? Despega hacia el espacio a gran velocidad. ¿A qué velocidad? Antes de salir de la atmósfera de nuestro planeta. El ángel se eleva a velocidad supersónica. En la estratosfera el ángel acelera hasta alcanzar 3 veces la velocidad de la luz. Y una vez en el espacio exterior, su velocidad volverá a aumentar hasta 10 veces la velocidad de la luz. Sorprendente. Pero, ¿que eso no es algo imposible? ¿No se supone que nada puede viajar más rápido que la luz? En efecto, nada material puede superar la velocidad de la luz. Pero aquí estamos hablando de espíritu sin materia. Entiendo. Entonces, viajando a 10 veces la velocidad de la luz, ¿El ángel tarda 3 días para llegar a su destino? Así es. Los mundos de resurrección están muy lejos de nuestro planeta. ¿Y es posible ver esos mundos con un telescopio? No es posible, porque son mundos hechos de material morontial, y dicho estado de la existencia no es posible de ser observado con nuestros telescopios actuales. ¿Y por qué la resurrección no ocurre aquí en la Tierra? ¿Por qué tomarse la molestia de trasladar a un espíritu hasta otro mundo para resucitarlo? Porque la resurrección requiere de técnicas y condiciones muy especiales, además de energías muy poderosas que no existen en nuestro planeta. ¿Por qué no existen aquí? ¿Por qué no las trasladan hasta acá? ¿O por qué no las generan de alguna forma artificial? Porque si así lo hicieran, nuestro mundo sería destruido en cuestión de segundos. ¿Tan poderosas son esas energías? Así es. Estamos hablando de estados superiores de energía, las cuales no son compatibles con los mundos materiales como el de nosotros. Solo mundos especiales como los de resurrección son capaces de soportar dichas energías. ¿Y por qué les llamas mundos de resurrección? ¿Acaso son varios mundos? Sí, son varios mundos. Hay un mundo de resurrección por cada 1000 planetas habitados. ¿Y esto para qué? Para que los seres humanos de 1000 planetas sean resucitados en dichos mundos. ¿Es decir que cuando yo resucite, muy probablemente lo haré al lado de un ser humano de otro mundo? Es muy probable que así sea. Eso debe ser algo muy traumático. Sí lo es. De hecho, la experiencia de resucitar es muy traumática y emocionante. Es como un parto. ¿Y quiénes son los encargados de resucitarme en dichos mundos? ¿Algún médico fantasma? No, para nada. Los fantasmas no existen. ¿Entonces? Los encargados de resucitar a los seres humanos que han muerto materialmente, y cuyo espíritu ya fue trasladado a los mundos de resurrección, son seres altamente capacitados llamados arcángeles de la resurrección. ¿Son como los genetistas del mundo espiritual? Algo así. ¿Y cómo es que realizan la resurrección? Toman el espíritu alojado dentro del cuerpo del ángel guardián recién llegado desde un mundo material, y lo insertan dentro de un cuerpo nuevo, hecho de material morontial. Posteriormente le inyectan una gran cantidad de energía especial que reactiva el espíritu dentro de ese nuevo cuerpo. ¿Algo así como los electrochoques de los desfibriladores? Algo parecido. ¿Y luego qué pasa? Luego de eso, los arcángeles de la resurrección se aseguran que ese nuevo cuerpo funcione correctamente, y que el espíritu que se le ha insertado dentro lo pueda controlar perfectamente. ¿Y ese nuevo cuerpo hecho de material morontial, cómo es? Es muy similar al cuerpo que dicho ser humano tenía en el mundo material donde vivía, solo que en una versión mejorada. ¿Cómo que mejorado? ¿Qué quiere decir eso? Primero, el cuerpo del resucitado será aquel que tuvo o pudo tener en la plenitud de su vida. Es decir, que el cuerpo morontial es una copia mejorada del cuerpo que dicho ser humano tuvo o iba a tener a los 30 años de edad aproximadamente, sin deformidades, ni enfermedades, ni daños. Eso es sorprendente. Eso quiere decir que si yo muero siendo un anciano inválido, resucitaré con el cuerpo que tuve a los 30 años y además podré caminar. Así es. Tu nuevo cuerpo será la mejor versión de ti. ¿Y si por ejemplo al morir yo tenía 25 años, pero además tenía sobrepeso y diabetes? Después de resucitar te verás usando un nuevo cuerpo, con la complexión que tendrías a los 30 años, pero sin un solo gramo de grasa. Serás esbelto y por supuesto sin ninguna enfermedad. ¿Y si por ejemplo al morir yo tenía 40 años, con calvicie, y además era manco de nacimiento? Después de resucitar te verás usando un cuerpo nuevo, el mejor que pudiste tener a los 30 años y por supuesto tendrás todas tus extremidades y todo tu cabello. Eso es sorprendente, ¿no? Sí, vaya que lo es, así es como actúan Dios y sus seres, siempre de manera sorprendente e imaginativa. Ese nuevo cuerpo resucitado, ¿tiene algo que ver con el llamado cuerpo glorioso de Jesús de Nazaret? Así es, tienen mucho que ver. De hecho, las apariciones de Jesús resucitado las hizo usando un cuerpo morontial. ¿Morontial viene de morontia? Así es. Morontia es el material. Morontial es todo aquello hecho de morontia. Insisto, ¿cómo es ese cuerpo morontial? ¿Puedes darme más detalles? Es muy parecido al cuerpo del ser humano promedio. Es decir, es bípedo, con 2 brazos y 2 manos. Un tórax, un cuello y una cabeza con cerebro, ojos, orejas, boca y nariz. Su aspecto general sería el de un ser humano translúcido, es decir, un cuerpo con volumen y proporciones pero semitransparente. No mencionaste los genitales. ¿Qué hay de ellos? No hice mención de los mismos porque un cuerpo morontial carece de ellos. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque en el reino espiritual ya no es necesario reproducirse sexualmente. ¿Y las necesidades fisiológicas? ¿Cómo se le hace para hacer del baño en el más allá? En el mundo espiritual ya no es necesario ni defecar, ni orinar. Pero acabas de decir que el cuerpo morontial tiene boca. ¿Entonces ya no come? ¿Por eso ya no va al baño? El cuerpo morontial tiene boca para hablar y para comer, pero la comida morontial al ingerirse se convierte totalmente en energía. Por lo tanto, al no haber desechos ni sobrantes, ya no es necesario ir al baño. ¿Y si ya no hay genitales? ¿Entonces los resucitados ya no son ni hombres ni mujeres? Así es, en el mundo espiritual ya no hay diferencia de sexos, aunque los recién resucitados conservarán su carácter, actitudes y pensamientos masculinos y femeninos durante un largo tiempo. Eso debe de causar un gran trauma al resucitado. Así es, te repito que la experiencia de la resurrección es traumática y muy emocional. ¿Y no habrá nadie que me ayude a pasar por dicho trauma? ¿Alguna enfermera fantasma, por ejemplo? No, te insisto, los fantasmas no existen. El día de tu resurrección, justo a un lado de ti, habrá seres especializados que se encargarán de recibirte y de ayudarte a reponerte del trauma que es resucitar. ¿Y quiénes son esos seres? ¿Mis parientes cercanos que ya fallecieron? ¿Mis antepasados? No, son seres que se han capacitado miles de años para tal función. Se llaman compañeros morontiales, y están muy capacitados en sus funciones. Créeme, sin su apoyo, un espíritu recién resucitado en un nuevo cuerpo morontial colapsaría o enloquecería. ¿Eso quiere decir que al resucitar no veré inmediatamente a mis seres queridos ya fallecidos? No, eso generalmente no ocurre. ¿Y a Dios? ¿Voy a ver a Dios después de ser resucitado? No, es seguro que no le verás. ¿Por qué? ¿Qué no es eso lo que enseñan en las religiones? No es posible que veas a Dios. Porque después de resucitar, hace falta un gran camino por recorrer para ser capaz de percibir a Dios. Primero hay que capacitarse, estudiar y crecer mucho espiritualmente. El solo hecho de resucitar no basta. Es un paso, pero no es la meta final. ¿Y después de resucitar qué pasa? Eso, usted mismo lo podrá experimentar muy pronto. Muchas gracias por sus palabras, señorita. Me han dado paz y tranquilidad. Ahora estoy listo para ir hacia el más allá. De nada. Si es así, entonces mi misión ha sido exitosa. Que tenga usted un buen viaje. Esto fue Planeta Urantia. Te invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en Facebook y Twitter como Planeta Urantia.